Desde Inglaterra hacia Alemania, Francia, Italia, Latinoamérica y al resto del mundo, el rock progresivo nació para explorar lo más trascendental del sonido allá por los 70. Canterbury, Soil, Rock in Opposition, Krautrock, Avantgarde, Jazz y mucho más. Rodrigo Torrejón te muestra la evolución de un género indispensable. Radio Rara presenta Hora Progresiva. Melómanos del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Les doy la bienvenida una vez más aquí a la Hora Progresiva, programa que transmitimos todos los miércoles a las 21 horas y una retransmisión del mismo el día sábado a las 3 de la tarde, por supuesto siempre a través de esta gran radio, la Radio Rara, desde la región de Valparaíso para todo Chile y el resto del mundo. Hoy tenemos un gran invitado con una carrera musical muy importante, muy interesante. Él es saxofonista, flautista y compositor. Ha transitado por los distintos caminos desde la música, desde el rock, desde el jazz, la improvisación libre, como también un interesante proyecto paralelo que más adelante nuestro invitado nos va a contar. Así es que vamos a partir este programa presentando a Rodrigo Aguirre, gran músico chileno. Tuvimos la oportunidad de estar juntos y conversar en el último concierto de Media Banda. Y hoy nos convoca a hablar de tu último disco. Así es que, Rodrigo, te doy la bienvenida al programa y bueno, cuéntanos un poco de acerca de este álbum de nombre Florecen las Nubes. Hoy día vamos a tener el gusto de escucharlo en forma íntegra y cuéntame en qué momento comienzan como a gestarse las ideas para componer este disco. ¿O de dónde se nutre, no es cierto, esa inspiración para llegar a él? Rodrigo, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder aportar aquí con algunas palabras sobre esta música nueva, sobre la música que se está haciendo acá en este lado del planeta, en Chile particularmente. Y eso, primero que todo, como agradecer el espacio para poder contar un poquito qué es lo que estoy haciendo. Mira, respecto a mi último disco, que es el disco que se llama Florece en las Nubes, que bueno, hoy día vamos a poder escucharlo. Te podría contar como que es un disco que la verdad que tiene como bastante tiempo de gestación en cuanto como a la idea musical, en cuanto a los temas. No me caracterizo por ser alguien como muy rápido en realidad en el hacer disco y en el hacer mi música y producir música. La verdad es que soy bastante lento, tengo como un ritmo lento, quizás tiene que ver también un poco con como también mi relación que tengo con los instrumentos y con la música, que me gusta, como tengo con mucha diversidad de gustos de tocar, digamos, también con los instrumentos me pasa, con el saxo tenor, estoy metiéndome el saxo alto también, el clarinete, la flauta, en fin, la guitarra, el piano, como que tengo gustos como instrumentales bien variados y la verdad es que cada instrumento como que me requiere mucho tiempo, mucho trabajo como a poder hacerlo sonar bien, y en ese sentido me gusta tratar de sonar como lo mejor posible dentro de lo que se puede. Entonces siento que también este disco viene como a culminar por un lado y a abrir por otro lado un proceso como de acercamiento hacia la composición y hacia el tocar también como estos distintos instrumentos. Entonces la verdad es que la composición yo creo que debe ser más o menos un año o un año y medio atrás, los primeros temas de este disco. Eso más o menos como de gestación de este disco. Son ideas que venían rondando, digamos, por mi cabeza y por mi humanidad, hace, por mi cuerpo, digamos, también del tocar, del poder tenerlo en los dedos hace un tiempo. Y finalmente lo materializo aquí el 2022, pero fue como un periodo largo de trabajo, no muy apurado, digamos, un trabajo bastante, yo diría, pausado y con harta escucha, reescucha. Pude ensayarlos, pude tocarlos con distintos formatos, con distintas personas. Y finalmente como que recae en esta agrupación, que es la agrupación que finalmente como que opté y decidí para grabar el disco. Respecto como a la inspiración también, que esto que me preguntas como de para componerlo, creo que también la inspiración tiene que ver con harto con los instrumentos, como con poder también como hacer un disco en donde haya cabida, que le dé cabida, digamos, a todos estos instrumentos que te menciono: grabo saxo alto, grabo saxo tenor, flauta, clarinete, flauta baja, a los cuales muchos no manejo demasiado, digamos. Entonces también fue como poder trabajar un poco, ponerme como un poco como, ¿cómo decirlo?, como así, como las ganas y como el pie forzado, por así decirlo, de grabar para estos instrumentos, y igual ponerme al día, pues soplar, como que me llevo harto tiempo poder soplar y harto y poder como estar tranquilo con estos instrumentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también creo que por ahí nace esta como inspiración y este como de donde se fue nutriendo también este disco, el Florece en las Nubes, particularmente. Y obviamente también tiene que ver con los músicos con los cuales como que decidí grabar. Yo creo que también todos ellos son músicos que me han acompañado de una u otra manera como dentro de mi historia musical, en mi formación. Entonces también fue como bonito poder elegirlo y también que ellos quisieran poder participar, ¿sí? Ahí, bueno, está el Roberto Lecaro, Roberto Carlos Lecaro en el contrabajo, el Christian Heath en la batería, el Felipe Martínez en bajo eléctrico y efecto, el Juan Pablo Salvo en trompeta, en las guitarras hay temas que son bien, o sea, hay harta variación de guitarristas. De hecho participa, bueno, mi hermano Diego Aguirre, que está en Francia hace ya varios años, participa en Siones, Juan Pablo Vergara, que es un guitarrista y compositor muy, muy, muy amigo, muy cercano, que también participa en el resto de los temas. Y creo que no se me va a nadie. Bueno, y ahí también el Zorro, que Cristóbal Larregá, que fue súper importante también en el máster, y el Christian Hirt, que también fue el que hizo la mezcla. Hoy creo que no se me va a nadie de los músicos. Estoy pensando ahora en voz alta, no sé si. Creo que ese es el lote. Vamos a comenzar este programa entonces escuchando cuatro temas del disco. El primero de ellos, Family Millas. Vamos a continuar con Ra. Después escucharemos el tema Siones y terminamos esta primera parte con el tema Llano 1. Thank you. tus comienzos en la música, Rodrigo, mirando un poco, ¿cierto?, hacia atrás, a los inicios, ¿no es cierto?, con el universo musical, ¿cuál fue el momento, digamos, crees tú, donde existe esa conexión? Como con los comienzos de la música, de mi música, como en retrospectiva, mirando para atrás. Bueno, se inicia en verdad un poco en mi casa. Yo no tuve la suerte de estar en un entorno como bien musical, como de mi hermano. Casi todos nos dedicamos a la música o al arte o algo derivado del arte y de la música, y somos cinco, entonces como que desde muy pequeño las canciones, bueno, el rock, recuerdo el rock argentino, Charlie, Spinetta, como que desde muy chico estaban rondando en mi casa, y yo soy el menor de mi hermano, entonces también me pasó que empecé como un poco a escuchar mucho todo lo que estaba pasando. Mis hermanos también comenzaron a practicar instrumentos, mi hermano mayor piano, después mi hermana de hecho también mayor piano, después mi otro hermano bajo eléctrico, que de hecho tuvo ahí estudios con Holman, con el Pablo Lecaro, y mi otro hermano Diego guitarra. Entonces como de chico me pasó que estar como escuchando y estar muy cercano a los instrumentos, y por lo mismo como copiar un poco de todos, ¿cachai? Como poder también tener curiosidad por el piano, tener curiosidad por el bajo, tener curiosidad por la guitarra. Y ese fue como un poco el entorno como infantil. Después mis hermanos también tomaron, tres de ellos, uno después derivó, pero a las artes visuales, pero tres de ellos derivaron también a estudiar como en el conservatorio y a meterse como a estudiar también composición, que fue la carrera que también yo tomé. En el fondo muy copión también, pues muy de niño pequeño que idolatra también como a su hermano. Éramos como súper como juntos, ¿sí? Era como bien como en patota nosotros, entonces para bien iban a mal, ¿no? Seguramente bien intensos debemos haber sido, bien demandantes, pero recuerdo eso como un poco de la imitación. Y después llegó un momento como natural, como del poder como identificarme con algo y como un poco separarme también de esta marca como tan cercana que tenía con mi hermano. Y ahí recuerdo que más de grande decidí como meterme en los vientos y meterme particularmente con la flauta traversa, que fue grande eso. Ya yo creo que tenía como 18, 19 cuando ya como que me metí más en la flauta. Anteriormente siempre fue la guitarra, el piano, el bajo en menor medida, pero bueno, la batería, pero de forma muy rudimentaria y amateur. Me acuerdo en la casa también ahí con las ollas y con las tapas de la olla, siempre como experimentando y jugando a tocar música. Pero como más de grande o adolescente fue como la decisión como por también tomar mi camino en cuanto como al instrumento, y ahí fue como la derivación un poco los vientos. Primero la flauta y después el saxo tenor, que ahí el Cristian Crisosto, líder de la media banda, que en un momento me invitaron a tocar la media banda. Yo no tocaba nada de saxo, tocaba pura flauta, y el Cristian me enseñó, pero fue mi primer gran maestro ahí del saxofón, y ahí me metí un poco también a las cañas, instrumentos de caña. Y luego vino la derivación a los otros, digamos, como por ganas, por curiosidad, por el tema del timbre, quizás también un poco por esta historia que tengo como bien de estar como buscando, incursionando como sonidos y buscando como nuevos timbres, nuevas sonoridades, de meterme de ahí a también incursionar en el saxo alto, que bien, si bien que no es tan distinto, digamos, en cuanto a digitación al tenor. Claro, de sonido sí cambia y es difícil, o sea, es distinta la aproximación. Y el clarinete, que últimamente también he estado como ahí jugando y tratando de sacarle sonido y estudiándolo un poquito. Y esa fue como mi vinculación un poco con el tocar y con el componer. como que también desde chico siempre como que metido en la onda de armar bandas, de estar tocando en el colegio. Y luego también vino como también una cosa como cuando me puse a estudiar, hice la licenciatura en la Católica en música, también con algunos compañeros empezamos como a meternos en el rollo más de la improvisación, del tocar, de la impro libre, bueno, del jazz también, pero también harto de la impro libre. Y ahí también como que se abrió un camino bien interesante, como porque también nosotros, yo estudié ahí como composición docta contemporánea, y en la Católica es como bien contemporáneo todo, como recuerdo que era como una composición bien dirigida hacia la música como de vanguardia, por así decirlo, no hace la vuelta que tenía la Chile como por otro estilo, digamos, por composición más moderna o romántica o clásica, sino que es como más contemporánea. Entonces también ahí se abrió como la posibilidad de abrirse a la impro, y me acuerdo de un grupo que grabamos algunos discos así como bien caseramente en el patio del Campo Oriente, que nos llamábamos la Placa Wagneriana. Por ahí quiero buscar esos discos con el Esteban Correa y el Daniel Larraín, que me acuerdo que estaban buenos, o sea, pero bien metido en nuestra onda así como impro libre, descubriendo sonidos. Y ahí se fue dando un poco la cosa, ahí fue encaminándose, y de a poco me fui también perfilando dentro del mundo del jazz, el mundo del rock, bien siempre como, la verdad es que como que me ha costado como encasillarme, como quedarme mucho en un estilo, sino que tengo esa curiosidad como por ir también buscando sonoridades, y a su vez también como formas de hacer música, que para mí también tiene que ver con los estilos, con formas de aproximarse también a la música, a la creación, a la composición. Por ahí creo que va como el inicio también de mi conexión con la música. We'll be right back. Estamos inmersos en el universo progresivo del pasado y presente. No te bajes. Mantén la sintonía de la hora progresiva en Radio Rara. Volviendo nuevamente al disco que estamos escuchando hoy. En este te acompañan importantes músicos que son también los que de alguna forma ayudan a impulsar, ¿no es cierto?, que este disco florece, termine mostrándose y definiéndose, la verdad, como un gran disco de jazz, de improvisación, de vanguardia, de fusión. ¿Cómo ves ese vínculo? Y bueno, respecto como también al disco mismo, al Florece en las Nubes, creo que también es medio indescifrable, no sé, se me hace difícil poder como encasillarlo también dentro de un tipo de música, porque tampoco está pensado como en un formato en particular, no sé si es un disco de jazz, no sé si es un disco de avant-garde o vanguardia o un disco fusión, un disco rock, un disco con temas clásicos, de música más docta o de improvisación libre. Creo que conviven, o trato que convivan, digamos. Como que creo que cada tema también tiene su forma de ser, está pensado desde algún lugar particular. Y lo que sí ocurre es que hay cosas que son comunes a estas estéticas que te menciono anteriormente, que hace que conviva dentro de ellas, digamos. O sea, hay momentos de improvisación con armonía, hay momentos de improvisación sin armonía, hay momentos de improvisación donde también hay cosas que están obligadas, otras cosas, o hay momentos de improvisación derechamente libre. Hay temas en donde hay solamente instrucciones de verbales, de entrada y salida. Hay otros temas donde está todo escrito. Hay temas en donde se grabó algo y se lo mandé a mi hermano, él me mandó de vuelta. Con eso que me mandó, yo rehice también parte del tema. Entonces, la verdad es que como que el disco tiene como diversos lados y creo que esos diversos lados también hablan un poco de mí, que era un poco mi idea también como de hacer convivir esto como en un disco. Yo creo que ahí el Christian Hip y el Zorro, el Christian Arragá, el Cristóbal, tuvieron una pega muy, muy bonita y muy buena, porque siento que ellos pudieron también darle a partir de la postproducción como una línea. Si bien los temas son súper diversos, pienso, y distintos, como que ellos sonoramente pudieron también como darle como un sentido, y eso se lo agradezco mucho, porque creo que finalmente, como alguien me comentó el otro día, el disco igual se escucha como una obra, o sea, como un tema, como es un poco también, siento como a la vieja usanza, ¿no? Como esto del disco como disco, más que el EP o más que el single, como el tema que se saca por tema, digamos. Me parece que este también tiene una cosa como más global, que tiene que ver con este viaje, con, bueno, el nombre en ese sentido es como particular, es como, siento que es como también una imagen poética, como el florecer o que florezcan las nubes. También es algo como bien ficticio, porque es algo que no puede ocurrir, digamos. O sea, no sé si realmente algo puede florecer en las nubes. Me imagino por el medio acuoso quizás que existe en las nubes, eventualmente podría, podría ser, pero finalmente como también no hay ningún soporte, cualquier semilla, semilla, digamos, que intente florecer en una nube, me imagino que caerá por la gravedad y por el peso. Entonces también esa imagen, a mí yo lo relaciono un poco también con el trabajo, que es como pura ficción finalmente, es pura imaginación, puro creación de un espacio que no existe, que finalmente termina igual siendo un espacio imaginado, como una especie de viaje desde la imaginación, ¿no? Como no sé si por ahí a veces como que lo pienso. Y esto lo pienso después de haberle puesto el nombre. El nombre, no sé por qué se lo puse, pero después me puse a pensar como quizás cuál es el sentido que puede tener. Y me parece que va por ahí, digamos, va por como un acto también finalmente un poco poético. Es como florece las nubes, es una frase que a mí por lo menos me hace pensar. Como, y eso me parece interesante, como poder pensar también sobre lo posible, lo no posible, lo bello o lo no bello, ¿sí? Por ese lado, como que lo agarro. Segunda parte del programa de hoy, pasamos a escuchar entonces los temas Entren a Marte, Imperfectible, La Siembra, y terminamos con el tema que lleva el nombre del disco, Florece en las Nubes. We'll be right back. Rodrigo, hay algo muy interesante e importante en tu carrera como músico, como ser humano, ¿cierto? Que es la participación activa y desde hace muchos años en una fundación donde se trabaja con la inclusión de algunos pequeños que, bueno, ya tú nos vas a comentar y explicar un poco más. Me parece que es una actividad paralela a la que tienes dentro de todos estos proyectos, ¿no es cierto? Y sin embargo te da ese espacio para conectarte con personas que a través de la música han estado siendo muy estimulados y eso ha sido una labor que me parece que es digno de reconocer, así es que por eso te pido que nos comentes más, ¿no es cierto? Y que sepan de esa actividad tan hermosa que estás haciendo en esta fundación, que tú eres, entiendo, director musical, director creativo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por preguntar por el tema de la fundación, que es un tema que la verdad es que me tiene bastante como ocupado y súper contento. Bueno, nosotros creamos una fundación que se llama Fundación Creando Inclusión, y es una fundación que la verdad es que como con tiempo de trabajo tiene bastante tiempo. Llevamos como 11 años más o menos, 12 años, como del 2011 que partimos, trabajamos primero bajo otra figura, que es la figura del centro cultural. Hicimos un centro cultural. Y todo esto nació de una experiencia, bueno, también mencionadas ahí por el Taraus. Dentro del Taraus tuvimos una vez un concierto que fue súper revelador, en donde en el concierto habían cabros con autismo que participaron del concierto. Bueno, para los que no sepan lo que es el Taraus es un ensamble que existía de gente de Valpo y de Santiago, que hacíamos música a través de señas, hacíamos improvisación a través de señas, había un director que dirigía a través de señas y el resto de los improvisadores como que íbamos armando música semi-organizada, digamos, o sea, con una dirección, pero también medio como director-conductor. Bueno, Butch Morris, hay un compositor que trabajó esto, ahí lo pueden googlear, Butch Morris. Que él trabajaba un poco esta mecánica, una mecánica de orquestas de improvisación año 80 en Inglaterra, Alemania. Y nosotros esta orquesta, en un concierto del Taraus, que un poco trabajaba en esa mecánica, participaron cabros con autismo del concierto. En el concierto. Y comenzaron a cantar en un momento, a participar, a hacer como música con nosotros. Y ahí se nos prendió la ampolleta y comenzamos a realizar un taller en una escuela especial de improvisación a través de señas con ellos. Y la verdad que después de esa experiencia no paramos más, porque fue como un taller súper como provechoso. De hecho, se filmó completo el taller. Hay un documental que se llama La Lección de Música, y que lo pueden ver ahí en YouTube. Si buscan La Lección de Música, Creando Inclusión o Creando Integración. Bueno, antiguamente nos llamábamos Creando Integración y ahora nos llamamos Creando Inclusión. Lo pueden encontrar, La Lección de Música, y ahí, más que contarles, bueno, tendrían que verlo para cachar qué es lo que pasa. Y luego de eso nos dimos cuenta un poco que la música estaba funcionando súper bien como para poder generar vínculo y como poder llevarla más allá de la obra o del tema, de hacer música como por el mero hecho como de lo bonito, de lo lindo, de lo bacán que significa escuchar música, que es lo máximo. Pero pues también empezamos a cachar que se podía ocupar como para otras cosas. Y en ese sentido, como que la fundación hoy en día trabajamos como desde este método que nosotros como que adaptamos, que le llamamos el MIMS, como método de improvisación, MIMS, de música por seña. MIMS, ¿cierto? Método de improvisación de música por seña. Y lo aplicamos en distintos contextos, y eso ha sido como muy rico cachar que igual funciona en distintos contextos. Lo hemos aplicado en neurodiversidad, ¿cierto? Niños y niñas y jóvenes con autismo, Down, o, o lo que se llama hoy día neurodiversidad, digamos, como cuando todos somos neurodiversos, todos somos distintos y aplicamos un poco este taller en ese contexto. También lo hemos aplicado con niños y niñas de lo que se llama ahora Mejor Niñez, que antiguamente era CENAME, y también ha funcionado. De hecho, estamos ahí con un proyecto en La Pintana que se llama Proyecto Ensamble, que está súper entretenido porque estamos, aparte de haciendo señas con los niños, estamos enseñando el instrumento y estamos tocando con ellos, como a poder generar un ensamble ya como realmente inclusivo, donde todos seamos músicos y todos, o sea, todos seamos intérpretes y todos seamos también como directores. Y también lo hemos probado con personas mayores, que nosotros le decimos adultos mejores. Ahí pasó el dato, que creo que adulto mayor ya es como una palabra, está como en desuso. Parece que ahora ya se le debe llamar persona mayor, porque todos somos personas. Entonces, personas mayores, y nosotros tenemos la talla de adultos mejores, adultos mayores, adultos mejores. Y hacemos estos talleres justamente como para perseguir este concepto de adultos mejores, en fondo tratar también de generar ocupación y generar también como aprovechar un poco también a las personas mayores que están de repente un poco desocupadas y un poco botadas por la sociedad en general, poder darle como actividades, y nosotros también hemos desarrollado estos talleres con ellos y la verdad es que nos ha funcionado como súper bien. Y eso, pues bueno, en realidad nos ha pasado que ha salido harta pega, porque también como llevamos mucho tiempo haciendo esto, también ahora comenzamos como a generar capacitaciones, como que empezamos a generar como nuevos productos en torno como a nuestra metodología, en torno a nuestra práctica. Y eso nos tiene como súper contentos. Pucha, te podría contar muchas cosas y creo que sería un poco para la entrevista para otro lado. Pero si quieren como tener más información, tenemos una página web que es www.fcreandoinclusión.cl, y ahí tenemos en el fondo harta información, y también tenemos el Instagram, que es crean-do inclusión. O sea, es como creando inclusión, pero es crean-do inclusión. Voy a revisarlo, sí, ahora creo que es ese, creando inclusión. Y ahí también en Instagram estamos todo el tiempo subiendo información y subiendo como cosas con respecto a ese proyecto, que la verdad que está buenísimo. Es como, yo creo que en cuanto como a improvisación libre y en cuanto como a hacer música más libre, está todo pasando ahí. Es como que la verdad es que uno aprende demasiado de las personas que muchas veces como que toman un instrumento por primera vez, así como creo que ahí hay una cosa bien, bien interesante como también de como para trabajar. Eso respecto a la fundación. te has destacado a lo largo de todos estos años tocando, ¿no es cierto?, en bandas de jazz. Tocaste también en un periodo Conceptelar, esta tremenda banda porteña, en el proyecto Tarabus, por supuesto en media banda también, entre otros, ¿no es cierto? Siempre como, digamos, manejándote como en distintos frentes sónicos. Entonces, que sin duda creo yo te han enriquecido como músico. Por lo que me gustaría saber, después, qué viene de este gran disco que escuchamos hoy, ¿no es cierto? Si viene algún disco, algún solista, alguna participación, concierto, cuéntanos, y pasa el dato, Rodrigo, aquí en la radio. Bueno, muchas gracias ahí por lo destacado. No sé si tan destacado, pero sí, con ganas, con cariño y nada, pues me entusiasma a mí en realidad todos los proyectos en los cuales he estado. Ahí como tú mencionas, Septel, Artarabus, bueno, también con Das, con mi hermano, ahí grabamos también un disco bien bonito, Vivir dentro de mi música, creo que se llama, o dentro de la música, que grabamos con el Roberto Legaro, el Marcelo Mayra y el Cristian Gallardo. Bueno, y otros proyectos también, pues con el Felipe Peña, Transfiguración, también ese disco está bueno, que tocamos como un quinteto de jazz más cuarteto de cuerda, y con el Koala de Cómo asesinar a Felipe. Y bueno, proyectos que van saliendo, pues que de cierta manera son bien interesantes, cuando te invitan, yo creo que es bacán, así como de repente cuando te invitan a tocar en proyectos, porque también es como que uno tiene que entrar en nuevas dinámicas. Realmente cuando uno compone, igual, claro, uno como que tiene una idea como media preestablecida y uno sabe como un poco para dónde va la cosa o más o menos, pero creo que cuando uno trabaja colectivamente con otros proyectos, también como que uno se nutre mucho, mucho. O sea, como que a mí eso me encanta, como poder como también absorber qué es lo que está pasando en ese otro proyecto y poder aportar. Desde lo que uno hace, me parece que es como súper, súper rico. Y con respecto, claro, a lo que viene ahora, sí, estoy con ganas de poder tocar el disco, el Flores en las Nubes. La verdad es que no me he movido mucho como para poder hacerlo. Hicimos un lanzamiento en La Siembra, ahí en Ñuñoa, en un café. Hicimos también un lanzamiento, el año pasado, hicimos también un lanzamiento en CHT Studio, íntimo. Y la idea sería también poder tocarlo, pero como te mencioné, no, la verdad es que no me he movido mucho, así como pasa también eso de que es que a veces tocar, bueno, yo soy santiaguino y a veces en Santiago como que es como tocar, es como demasiado el esfuerzo de repente, como de movilización y todo, y uno quiere como pagarle obviamente bien a todos los músicos y no está fácil, como que no está fácil el tema Lucas, así como, y me parece que también llega un punto en donde a los músicos igual tenéis que pagarle y pagarle bien, pues, porque si no es como que pierde un poco sentido también todos estos años de trabajo y todo. Entonces eso me pasa también como con respecto al disco, como que quiero mover fechas, pero quiero mover fechas en donde también los músicos se lleven buena plata para la casa y que sientan que la cosa valió la pena y que fue una pega, digamos, porque como por la buena onda y como por querer tocar por tocar, yo creo que también, pucha, está peludo, está difícil eso. Yo creo que cada día es menos, está todo carísimo y las necesidades son varias. O sea, yo creo que el medio musical igual está súper precarizado en Chile. Entonces eso también ha hecho que quizás el disco no se haya tocado mucho. He estado a través de la fundación, me ha tocado ir a Conce y estoy también ahí barajando algunas posibilidades, ojalá poder meterlo en algún festival. Está todo en veremos, la verdad. Y sí, sigo tocando y tengo otros proyectos, claro, o sea, ya estoy igual tocando, tengo una fecha privada, digamos, el sábado, este sábado 6, ahí en Batuco, a cuarteto, y estoy trabajando música. La verdad es que eso siempre me entretiene, hacer versiones también de los temas que ya he grabado, montar temas nuevos, hacer versiones también de temas otros temas, digamos. Y en ese sentido he estado tocando, ¿sí? Como que estoy tranquilo en ese sentido. De hecho, aprovecho de agradecer ahí al Toño en La Siembra, que es un local aquí en Ñuñoa que él me ha permitido como tocar, y he aprovechado de tocar harto ahí, hartos viernes, cuando había buen tiempo, porque ahí se toca al aire libre. Entonces, viernes de este año y del año pasado pude también montar harta música allá, lo que me tiene también bien contento, y claro, preparando música nueva. No voy a adelantar nada porque no tengo nada claro todavía, pero siempre estoy trabajando en cosas nuevas, y me dan ganas de armar un nuevo disco, de todas maneras. O sea, voy por ese nuevo disco, y cuando tenga noticias de algo más concreto, te cuento, les cuento ahí, les paso la información, pero la verdad es que ahora está todo bien en pañales. Así que eso con respecto a las tocatas, pucha, no tengo mucho que ofrecer, la verdad, por ahora, pero también, pues, cuando tenga algo que contarle ahí también les cuento. Y bueno, agradecerle ahí a Radio Rara, bueno, al Rodrigo, Hora Progresiva, por el espacio. He visto a colegas ahí también estar en el programa, a la Flo, al Crisosto, al Hit, bueno, hartos mediabandísticos, hartos mediabanda ahí en la radio, lo cual es un orgullo. Yo creo que también está bacán esto que ustedes hacen, que es como poder dar cabida como a grupos y a músicas que no son tan de radio, ¿no? Como que la música que nosotros hacemos no son como temas que es hit de la radio, digamos, que aparezcan en la radio, que estemos sonando constantemente, o ni siquiera constantemente, que estemos sonando, digamos, en la radio, sino que es mucho más de nicho, ¿no? Son mucho más, es una música, digamos, que está pensada quizás como en una lógica no comercial o no como en esa lógica como de la venta, digamos, como música pensada para audiencias y para que genere cantidad de ventas, sino que yo creo que también es música que hacemos porque queremos hacerla y porque tenemos búsquedas personales y creemos también en esas búsquedas y tratamos de abrirnos camino en este medio, digamos, con nuestra música. No estoy para nada en contra de la música comercial o de la música que venda, para nada. Quizás en algún momento también pueda que haga también un guiño por ahí si veo la necesidad o las ganas. Pero está bacán esto que ustedes hacen, como de dar cabida a otras músicas, pues otras músicas que también me parece que son relevantes como para entender también lo que está ocurriendo a nivel nacional. Con la música, con el arte sonoro. Así que eso, pues, chiquillos, un abrazo muy grande, les agradezco mucho esta entrevista, aquí estoy para lo que necesiten, y ahí a todos los que estén escuchando también, ahí un abrazo, que les vaya bonito y nos veremos pronto. Chau, chau. En La Hora Progresiva, punto de fusión de las corrientes raras del sonido, todas ellas a través de Radio Rara. Melómanos, La Hora Progresiva continúa aquí a través de Radio Rara, y a continuación quiero presentarles a un gran dúo de músicos del sur de nuestro país, desde allá de Coyhaique. Nuevamente nos visita Arborescencia y van a presentar el EP, un hermoso conjunto de composiciones. Y qué bueno, Matías Pérez, uno de sus integrantes, les contará un poco más acerca de este hermoso proyecto. Así que Matías, cuéntanos y bienvenido nuevamente aquí a La Hora Progresiva. Hola gente, buenas, cariños, saludos desde Coyhaique a toda la gente que escucha el programa Hora Progresiva de la Radio Rara. Un cariñoso saludo a Rodrigo Torrejón y a todo el equipo que conforma este maravilloso espacio que siempre nos abre espacio a la gente que estamos en este lugar del mundo. Me presento, me llamo Matías Pérez Fuentes, soy músico, compositor y pertenezco a una agrupación, a un proyecto, un dúo llamado Arborescencia, dúo que comparto, que habito con un gran amigo, músico también, llamado Juan Pablo Aguilera. queríamos comentarles de que acabamos de estrenar este día viernes pasado, viernes 21 de abril, nuestro primer EP, nuestro EP homónimo, que está conformado por 4 canciones. 2 de ellas ya habían sido lanzadas anteriormente en formato sencillo. El primer corte, el primer tema, es una obertura, una canción llamada Estrella, que además tenemos el honor de que nos acompañe en algunos versos, en la poesía, en la declamación y recitación de unos versos. Víctor Flavio Vargas, un personaje, un amigo de acá, de la región de Aysén, muy inspirador, que con su poesía incursionó en el interludio, logrando que este tema muy emotivo alcance un punto mayor de emoción. Luego, el segundo corte se llama Amor de Animales, un tema muy, muy introspectivo, que además tiene la anécdota de que fue grabado con un piano acústico y que además también fue grabado con una guitarra fretless. Entonces tiene ahí un juego muy coqueto con los microtonos, logrando una atmósfera bien interesante, con un mensaje también bien potente y bien necesario en relación a nuestra naturaleza humana. Y luego, el tercer tema, La Sabiduría del Intercambio, que fue lanzado como nuestro segundo sencillo, para finalizar el EP Carruaje Blanco, que fue nuestro anzuelo, nuestro primer sencillo. Así es que con eso hacemos el broche, el cierre de nuestro primer trabajo en formato EP. Esperamos que lo puedan escuchar. Está disponible en todas las plataformas. Esperamos también hacer una difusión de este trabajo. Por eso es que estamos acá ahora y agradecemos nuevamente el espacio. Agradecemos la descentralización de la música también, que es como algo que hemos notado también en el trabajo que hacen en Hora Progresiva. Y sin más, me despido en nombre de Arborescencia, en nombre mío, Matías Pérez Fuentes, Juan Pablo Aguilera. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Yo como Matías P. Fuentes y mi compañero JP Aguilerast, con T al final, para mantenernos al tanto acerca de lo que va sucediendo con nuestro trabajo, que a propósito seguimos en la labor creativa, proyectándonos también a nuevas producciones, sencillos y EPs, etcétera, y lo que venga, porque estamos como muy inspirados de pertenecer también a este lugar, a este territorio. Habitamos la Patagonia, la región de Aysén, estamos en Coyhaique. Un abrazo para todos, cariños, saludos Rodrigo Torrejón y a todo el proyecto de Hora Progresiva de la Radio Rara. Thank you. encuentras el hilo fino como una planta con sus hojitas siempre hacia el sol. Me muevo bien despacito en oscuridades desconocidas para dejar pétalos. Abrázame si te pierdes en la llanura de tristeza y soledad. Abrázame si te pierdes. Estrella, llegaste al final de una muerte temporal. Tuve la valiosa y especial sombra que vino a decir cómo debía vivir. Lento, sin atarme a ni un caudal. Fresco me mantengo en dirección desde este corazón. Tras el hilo fino como una planta con sus hojitas siempre hacia el sol. Me muevo bien despacito en oscuridades desconocidas para dejar pétalos. Abrázame si te pierdes en la llanura de tristeza y soledad. Viajo de retorno hacia mí, sin prisa. Es tan amplio mi espacio interior como la Vía Láctea. Bebo la luz que me llega de tu sonrisa y me contagio de ti. Nada puede ser mejor que tu amor. Ya no hay oscuridad que no me dejen ver tu rostro floreciendo en las praderas del tiempo. Ya nada limita el espacio. Viajar me hace feliz. Voy tras el hilo fino como una planta con sus hojitas siempre hacia el sol. Me muevo bien despacito en oscuridades desconocidas para dejar pétalos. Abrázame si te pierdes en la llanura de tristeza y soledad. Abrázame si te pierdes. Thank you. antes de cambiar tenía una espina fina que logró traspasar la flácida armadura que en mi vida pude dejarla firme. Un día cualquiera sentí el sutil oleaje de la energía prístina que vino a desnudarme el alma entera, regando su coraje, surcame la herida entera. Y dale machetazos al viejo. Thank you. frágil sentido. Hoy pende de un hilo fino. Si no agudizas tu lado felino, no habrá rastro ni azar divino. Tratemos juntos de reparar el fuelle interno que nos da el aliento. Ese argumento sé que va a lograr abrir un cráter hacia una salida que por incierta que ya sea tomaremos. Derrumbo mi santuario y abro el pecho pa' que entre tu acecho. Thank you. un carruaje blanco viene a acomodarnos. Compañía etérea de las almas, no queremos irnos de la orilla del agua. Aire fresco de la madrugada, elévanos al viento. Capturemos el lenguaje universal. La madre pone su mensaje en esa voz. Aún. Nuevos, jamás abandonar, jamás dejar algo azotándose en la orilla de su puerto interno. Sé que no podemos ir en contra de su voluntad. Trataré de dejar su huella en corazones nuevos. Jamás dejar algo azotándose en la orilla de su puerto interno. Melómanos, llegó el momento de presentar la sección Reliquias Progresivas a cargo de nuestro amigo, melómano y colaborador Felipe Espinosa Villarroel, quien nos trae hoy una reseña de una obra maestra. Así es que, Felipe, adelántanos tú y cuéntanos qué nos trae por hoy día en la sección Reliquias Progresivas. Hola, ¿qué tal, amigos de Hora Progresiva? Les habla Felipe Espinosa Villarroel, su corresponsal que cada dos semanas les trae a esta sección denominada Reliquias Progresivas, justamente una joya, una perla, alguna producción quizás olvidada por el paso del tiempo y los años, pero que es digna de ser destacada, escuchada o reescuchada, y quizás, ¿por qué no?, descubierta también por alguno de nosotros. Para la ocasión, me remito nuevamente a nuestro riquísimo patrimonio sonoro, progresivo y de vanguardia de acá de nuestro territorio, para traerles una banda que en lo personal es una de mis favoritas y que también siempre me ha llamado la atención desde que los descubrí, justamente cuando se volvieron a juntar, por allá pasados los años 2000, Me refiero a la banda Evolución y su disco Zodiaco de 1983 y reeditado justamente hace un par de años atrás a través de Milodón Records. Bueno, esta destacada banda ya de culto, podríamos decir, del jazz fusión nacional, durante el año 2020, como les contaba, reeditó material de la década del 80 vía Milodón Records y recopiló todo este material bajo el título de Zodiaco. Decir que la existencia de esta banda, Evolución, y el desarrollo de su obra, bueno, nos remiten necesariamente a su líder y director, el tecladista y gran pianista Pedro Muñoz Recabarre. Tras participar en míticos grupos de la década del 70, como por ejemplo Luna Llena, Muñoz Recabarre reúne a un variopinto conjunto de músicos en busca de un sello que los identifique. Tal camino de descubrimiento de un lenguaje y sonidos propios hizo transitar o a evolucionar, ocupando su misma palabra, a evolución, por el jazz, el rock y el progresivo. En esto el grupo se emparenta con otras bandas que en ese momento también estaban haciendo sus primeras armas, estoy hablando de finales de la década de los 80, como la banda Cometa, Ensamble, Quilín e incluso podríamos decir el grupo Fulano en su versión más instrumental. En el año 2001, Muñoz Recabarren y sus compañeros de antaño retoman el proyecto con algunas variaciones de integrantes y se centran en un sonido propiamente que podríamos denominar ya de rock fusión. Bueno, pasando propiamente tal al material que hoy nos convoca y quiero que hoy día compartirles y que ojalá puedan escuchar y disfrutar, estamos de fondo escuchando ya un clásico dentro del repertorio de Evolución, el tema Umbrales, que de hecho pueden ahí buscar también en internet una mítica aparición de Evolución en uno de los programas de televisión de los años 80, donde justamente Evolución toca este tema Umbrales, y vamos a escuchar de manera completa la bellísima pieza titulada Ilusiones, la cual nos conduce por, bueno, los intrincados y a la vez atractivos caminos de la fusión, mezclando la calma, el virtuosismo y una gran destreza instrumental. Así que las y los invito para que justamente descubran o vuelvan a escuchar quizás a nuestros tremendos Evolución. Está su material reeditado, básicamente todo su material de los años 80 está reeditado, muy bien grabado. Está La Era de Piscis, está Secretos, incluso hay un disco con material de un concierto en vivo, así que los invito a descubrir, a disfrutar de esta banda Evolución. Los dejo entonces con su precioso tema Ilusiones y estaremos escuchándonos en un par de semanas más, donde volvamos a abrir el arcón, el cofre de estas infinitas y a la vez geniales reliquias progresivas que nos convocan cada dos semanas acá en Hora Progresiva. Nos estamos escuchando, un gran saludo, que estén bien. Y será hasta la próxima. We'll be right back. Melómanos, estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Se nos termina el tiempo. Hemos disfrutado y escuchado un gran disco de jazz a cargo de Rodrigo Aguirre, excelente compositor, saxofonista y flautista chileno. Y su disco Florece en las Nubes es su segundo disco. Y también disfrutamos y escuchamos un hermoso EP del dúo Arborescencia, compuesto por Matías Pérez y Juan Pablo Aguilera, músicos que están arraigados por allá, por el sur de Chile, en Coyhaique. Así es que, melómanos, como siempre, comienzo a despedirme. Los espero la próxima semana, miércoles 21 horas. Y recuerden que este programa se retransmite este sábado a las 3 de la tarde. Así es que cuídense mucho. Abrazos progresivos para todos. Soy Rodrigo Torrejón. Chao. Melómanos del mundo. La hora progresiva por hoy llega a su fin. Rodrigo Torrejón vuelve la próxima semana para sumergirnos una vez más en el universo del rock progresivo. Hasta pronto.